Honramos tu presencia en este lugar, Señor. Corazón, tu gloria, presencia, venga hoy aquí. Honor, dominio. Dios, ven a mí, te quiero, te amo, yo vivo para adorarte a ti. Oh Señor, te invitamos en este lugar, este día. Glorifícate, glorifícate, glorifícate por siempre. Iglesia. Yeah. te quiero, te amo, te quiero, te amo, una vez más, te quiero.